Siluetas rotas se ven llegar por la avenida, alcanzando el punto clave para volar por el nido de la amargura que se clava entre las costillas de la dura verdad atravesada por la lluvia, en que las estrellas no deslumbran, solo arrullan al ser de la penumbra. Cinco veces lo vi matar, pero nunca entendí por qué. Y cinco veces lo vi amar, pero nunca supe a quién. Deseo de lucidez es lo que quería, pero en las prisas no había. Deseo de desearte es lo que quería, pero no pude en la ruina. De la nada que se encuentra en la percepción del hombre, de todo capaz por alcanzar la promesa fugaz que llora día con día la agonía desde siempre y para siempre. Una mentira.